Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La Universidad Nacional de Rosario expresa su profundo pesar por el fallecimiento del expresidente, diputado nacional y secretario general de la UNASUR, doctor Néstor Carlos Kirchner, y rinde homenaje a su contribución al fortalecimiento de la institucionalidad democrática a través de la recuperación económica, el afianzamiento de la justicia y el fortalecimiento de la educación pública. Como parte de la universidad, esta radio y este programa adhieren a los términos de este comunicado. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición un tanto atípica de clase pública. En realidad no es atípica por nada en particular que tenga que ver con el programa, sino tal vez con el interés de la gente en este momento que no esté quizás tan centrado en un programa de estas características. Puede ser porque reconozcamos la atención está puesta siguiendo las alternativas del velatorio del expresidente Néstor Kirchner, pero bueno, independientemente de esa situación, uno también, como quien diría, sigue la vida, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Javier. Comenzamos una clase pública, como decíamos, la última de esta semana, y estamos junto a Lorena Pirona. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lorena? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Lorena Pirona es licenciada en química e integrante de la cátedra del agua, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Ahí cuando uno sabe que viene la contracción, ¿no? Sí. Y ahí lo que conviene decir la cátedra de hacer una pausa, el agua, ¿no? El agua. Claro. Así que bien, de la Cátedra Libre del Agua, te agradecemos, por supuesto, tu presencia aquí, Lorena. Y nosotros generalmente en este momento del programa le preguntamos a los docentes que nos vienen a gratificar con sus clases que nos cuenten en qué consiste su trabajo docente, que más o menos cuenten las cátedras en las que están insertas, cuáles son sus espacios de trabajo dentro de la universidad. Bueno, nosotros estamos en la Cátedra Libre del Agua, que no es una cátedra convencional, no se toma examen. Uh-huh. Y que tiene la particularidad que es abierta a toda la comunidad, no solo a los alumnos de la UNR. Y la experiencia es súper gratificante porque viene un montón de gente que militan un montón de organizaciones y viene gente que son ciudadanos y que están interesados en el agua, y uno a veces dice, mira vos, hay gente que se preocupa. Incluso nosotros damos clases a las 7 de la tarde, de 7 a 9, entonces en invierno, gente que viene de pueblos también a las clases con lluvia, digamos, eso también es muy valioso. Entonces, bueno, la cátedra está compuesta por módulos, que hay un módulo que es social y otro módulo que es técnico. La idea es que todos comprendan desde distintos puntos de vista multidisciplinarios cuál es, digamos, por qué necesitamos el agua desde el punto de vista legal, económico y social, y también desde el punto de vista técnico, porque necesitamos el punto de vista técnico, claro. Aunque hay gente que no le gusta mucho, y aparte de eso, porque nuestra legislación tiene un contenido técnico muy importante. Entonces, una de las formas de reconocer o de saber dónde estamos parados nosotros es pudiendo interpretar las leyes. Y si no entendemos el contenido de las técnico de las leyes, no podemos interpretarlas. Cuando nos referimos al contenido técnico, ¿nos referimos a la calidad del agua en sí o a toda la otra infraestructura técnica que hace a que el agua llegue a cada una de nuestras casas? Las dos cosas hay. Claro. Un poco de todo, claro. Lo que nosotros vamos a hablar hoy es de los distintos usos del agua, no solamente el uso habitual, que es para consumo humano, que es lo que nosotros estamos habituados a, que es lo más cotidiano, sino, y después, ese agua, cuando se malgasta o se malusa, o cuando se contamina, se convierte, cambia de nombre, no es más agua, sino que es efluente. Ajá. Entonces vamos a ver la diferencia entre el agua, o sea, lo que me interesa a mí es explicar cuál es, digamos, en qué punto estamos parados nosotros en la legislación de Santa Fe con respecto a los efluentes. Pero para eso vamos a explicar los diferentes usos del agua. Bien, perfecto. Lo que sí, cuando al principio decía el sacrificio por ahí que hace un montón de gente cuando va a las cátedras libres del agua, ella mencionaba que a veces va con lluvia, pero está muy bien, digamos. Estaría mal que la cátedra del agua se suspenda por lluvia. No se suspende por lluvia. Nosotros vamos igual, pero igualmente a veces claro. Hay alumnos que, tenemos alumnos de Villa Constitución o que vienen de pueblos, entonces uno se asusta porque... Porque esa es otra de las condiciones necesarias del agua, que llueva, ¿no? Así claro, esto. Totalmente. Para regar las plantas. Total, para todo. Ya lo vamos a ver. Bien, bueno, hecha ya la presentación formal de Lorena, en un minutito nomás empezamos la clase pública propiamente dicha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase pública de hoy es usos del agua y generación de efluentes. Adelante, Lorena. Bueno, los usos del agua, el más cotidiano, habíamos dicho, es la producción de agua potable, que es la que usamos para bañarnos, para lavar el auto, para ir al baño, para lavar la ropa. Ese es el más común. En otras partes del mundo se discrimina esto, no se usa agua potable como se usa acá. Entonces en el baño se usa otra calidad de agua que no es tan buena como la potable. Digamos, en Argentina nosotros tenemos ese lujo, que el agua que nosotros usamos en el inodoro es agua que se podría tomar. Claro. Y en realidad no hace falta, no es necesario. Agua destinada a fines industriales, de acuerdo al tipo de industrias, por ejemplo la industria farmacéutica requiere una gran cantidad de agua, pero con una calidad específica que no tiene que tener, por ejemplo, contaminantes que afectan a la salud humana. La industria petroquímica o petrolera utiliza muchísima agua, pero para calefaccionar sus instalaciones. Entonces, uno no se imagina que cuando se está fabricando petróleo se utilizan cantidades terribles de agua. Pero, sin embargo, las instalaciones funcionan mediante la calefacción con vapor que se genera con agua. Y ese agua, por ejemplo, tiene que estar libre de sales, porque si no, genera incrustaciones en las cañerías y deterioran todo el sistema de calefacción, que es sumamente costoso. Agua destinada a fines agrícolas, que vamos a ver, digamos, desde que en la humanidad se genera un salto súper importante, que es que el humano puede industrializar los alimentos, vamos a ver que la mayor cantidad de agua se destina a fines agrícolas. Ajá. Agua de consumo para los animales. Los animales en Argentina, hay una legislación de SENASA en la cual los animales tienen que tener la misma calidad de agua que los humanos. Agua destinada para fines recreativas también. Uh-huh. Y agua para la vida acuática. Claro. Digamos, en los cuales tenemos especies que son sensibles a la contaminación y especies que son tolerantes a la contaminación. Digamos que tenemos ahí como un... Si uno mira a su alrededor, el agua está presente en todas las manifestaciones de la vida. Claro, en todas las manifestaciones, incluso, por ejemplo, la camisa que vos tenés puesta fue fabricada con un montón de agua. La pintura de las paredes tiene un 50% de agua. Me hace acordar a lo que decía Aníbal Facendini, que es otro integrante de la cátedra, que vino y que él planteaba lo sólido de lo líquido, y que decía que en todo lo sólido hay líquido. Hay líquido, claro, no existe el sólido, bueno, las piedras. Lo único, pero el resto todo tiene, claro. De ahí el dicho, sacar agua a las piedras, claro. Pero bueno, ¿qué pasa? El agua, volviendo al tema del agua, porque si no nos vamos a poner a delirar sobre el agua. El agua está en un ciclo, en un ecosistema, ¿no? Entonces, el agua llueve, hay una escorrentía de agua, o sea, corre el agua, con esa agua también se regan los campos, esa agua se aporta a los a los lagos. Bueno, todo ese círculo que hace el agua, que después evapora y vuelve otra vez a hacer las nubes, que se llama el ciclo del agua, en ese ciclo de agua también se arrastran contaminantes, porque la química es dinámica, el agua no es que cae de las nubes y se mantiene intacta. Si en el suelo hay contaminantes, esos contaminantes arrastran el agua. O sea, el agua... ¿Es que el vapor sube solito sin contaminantes? No. ¿No? No. Depende de qué contaminante, no. Pero, digamos, ¿qué pasa? El agua cuando toca el suelo, ¿sí? Te está sirviendo de transporte de esos contaminantes. Entonces, no nos damos cuenta, pero hay que tomar una muestra. Cuando uno toma una muestra en la ciudad, si uno está cuesta abajo de un campo, de varios campos, por ejemplo, ese agua tiene pesticidas. Claro. Porque los arrastra. Entonces, bueno, el agua de lluvia tampoco es tan inocua como uno cree, porque estamos en un sistema en el cual todo es químico, digamos, y los químicos tienden a combinarse. Lo anormal en la naturaleza de los químicos es ser un compuesto 100% puro. Claro. Lo normal es estar siempre combinado, por eso los químicos siempre intentamos purificar sustancias. Cuando decimos químico no nos referimos necesariamente a cosas tóxicas, ¿no? No, sí, no. La sal también se disuelve, los nutrientes del suelo también se disuelven. O sea, el tema del agua de escorrentía es uno de los motivos de erosión de suelo. Claro. Entonces también arrastra nutrientes, arrastra todo, digamos, lo bueno y lo malo. Bien. Bueno, dentro de los usos del agua, nosotros tenemos que... La mayor cantidad de uso que se le da al agua en el mundo, el 70% del agua dulce disponible, digamos, se está usando fácilmente disponible, ¿no? No estamos hablando de esos acuíferos que se supone, se estima, no. Del agua de ríos y acuíferos se destina al uso agrícola. O sea, el 70% del agua. Entonces, Argentina, que es un país agroexportador, cuando estamos exportando, no solo estamos exportando nutrientes, sino también agua. Claro, y es un 70% de agua que es uso agrícola, que no necesariamente es producción de alimentos, que por ahí uno podría pensar, bueno, es agua para continuar el ciclo de alimentación, qué sé yo, estoy pensando, pero no necesariamente es eso, se utiliza también para otros fines. Sí, uh-huh. Se usa, o sea, el agua es de uso agrícola en general, la agrícola ganadero, bien. Digamos. Pero bueno, es, o sea, la industrialización de los alimentos es la mayor cantidad de agua que se insume en el mundo. Bien. Bueno, y la paradoja es que no todo el mundo come, ¿no? Bueno, pero bueno, en Europa, por ejemplo, una de las cosas que se permite hacer, que acá, digamos, hay algún que otro proyectito, pero no está planteado, es, se genera, por ejemplo, al lado de un feedlot de cerdos, ¿sí? En donde el purín de cerdo tiene un alto contenido de nitrógeno y fósforo, se recicla ese agua, se trata y se utiliza para sembrarlo. Entonces, es una forma de reaprovechar el agua. Acá todavía no se hace eso por una cuestión de que, digamos, si bien hay mucha tecnología aplicada a la agricultura, está aplicada hacia el tema de granos, no de la aplicación en suelos o sobre el reciclado de agua. Entonces, en la materia ambiental, en la agricultura, acá estamos un poco atrasados. Perdón que te corra un poco del eje, pero cuando decimos reciclar el agua, ¿a qué nos referimos? A tratarla, claro, a tratarla. Claro, porque reciclarlo por ahí uno supone, bueno, el agua se recicla desde el momento en que se evapora, sube en forma de lluvia y ese ciclo... Sí, bueno, el reciclo, está bien. Claro. Bueno, pero no. Es tratar el agua porque viene con sólidos o porque viene en exceso, con nutrientes en excesos, entonces vos tendrías que hacer un estudio de suelo para ver cuánto vos le aportás, porque si no estaría sobresaturando el suelo. Claro. Entonces, o sea, lleva un estudio, como acá en el campo, digamos, la gente no está tan afín a parámetros químicos, o tienen la disponibilidad de un laboratorio, y la verdad es que el agua no sale nada tampoco, entonces tampoco hay un interés en estar haciendo un tratamiento, que es algo costoso. Claro, me sale más barato abrir la canilla y listo. Total, ¿seguro? Desgraciadamente sí. Pero, bien. Pero, bueno... Es así. Es nuestra realidad. Es la realidad, es lo que hay. Es lo que hay, sí. Se puede mejorar, ¿eh? Bien. Bueno, el agua de uso industrial ya lo habíamos hablado. Una de las cosas que es interesante, que lo quiero mencionar, es que las industrias, generalmente la gran mayoría de las industrias, tienen que procesar su propio agua. Entonces las industrias, ¿sí? Sí tienen un control sobre el uso de agua, porque está dentro de los costos de procesamiento del agua. Bien. Entonces ellos, digamos, sobre todo en las industrias grandes, se cuida bastante el agua, porque genera un costo fijo, digamos, las pérdidas generan un costo fijo. Incluso en gran parte de las industrias ya se usan reductores de pico, o se lava con hidrolavadora, no se deja la manguerita abierta, claro, porque el tema es que ese agua que cuesta plata generarlo, después cuesta plata tratarlo. Claro. Entonces se está gastando dos veces. Entonces en la industria sí tienen conciencia, por una cuestión económica, pero bueno, tienen conciencia. A ver, lo que sí, vos, disculpame no, que te interrumpa, sí. ¿No? Pero digo, es que me interesó eso de que la hidrolavadora gasta menos que la manguera. Yo quisiera grabarte luego esto para explicarle a mi vecina que cuando yo paso la hidrolavadora no estoy malgastando el agua, señora, sino que en realidad estoy haciendo un aprovechamiento más inteligente, aunque claro, consume electricidad, que tiene otro costo, pero bueno, importa. Bueno, pero tampoco en el combo salís ganando. En el combo salís ganando. La paga la energía, el agua todavía. El agua, muy poca gente tiene medidor. Sí. Bien, perfecto. Así que estoy haciendo una contribución. Haces una contribución. Bueno, y acá te dejé una tablita que es estimativa de los usos cotidianos del agua. Santa Fe está entre 300 y 500 litros por habitante por día. De agua potable. De agua potable. El lavado de dientes, por ejemplo, se consumen 20 litros cada vez que uno se lava los dientes con la canillita abierta. 12 litros con la canilla cerrada. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, porque esta tabla cambia de ciudad a ciudad. Bueno, yo saqué la de la Organización Mundial de la Salud. Afeitarse 80 litros cada vez. Cuando se afeitan los hombres, dejan la canillita abierta y le dan 5 litros con la canilla cerrada, que sería con la palangana, como lo hacía el abuelo. El lavado de platos, 100 litros. Bien. 20 litros con canilla cerrada. En el inodoro, 90 litros por día por persona. En una ducha de 5 minutos, 125 litros, y una gotera en una canilla, 30 litros por día. Bien, que son costos de que bien se podrían evitar. Totalmente. Lo que pasa que, bueno, acá en Santa Fe, digamos, no es que la gente abra tanto, sino que el sistema en general, la red, tiene muchísimas pérdidas. Cuando hay una cañería, una gotera, la gente no lo arregla. Nadie se baña en 5 minutos tampoco. Tampoco. Sobre todo las mujeres. Bueno, y otra de las cosas que por ahí a veces uno ve, no sé, que supongo que eso genera impotencia cuando hay un caño roto de agua, ¿no? Y bueno, pierde, hay que hacer la denuncia. Y pierde, sí. Pierde. Uno dice, yo hoy me lavé los dientes, cerré la canilla, sí. Hoy traté de hacer, y en, no sé, una hora, un día de ese caño perdiendo, es, digo, de eso hay mucho también dentro de... Sí, de la pérdida de la red. Sí, está estimado, porque el sistema es súper viejo, es muy viejo, entonces es lógico, y aparte, aunque fuese nuevo, va a ir sufriendo un deterioro. De todas formas, no justifica una cosa con la otra, ¿no? Obviamente, pero digo, son esas cuestiones por ahí que a veces uno las sí, visualiza. Lo que pasa es que lo bueno es que genere como, digamos, como bronca, o que genere como una reacción en la gente. Entonces, si todos tuviésemos la conciencia de cuidar el agua, entonces los reclamos serían masivos, digamos, porque todo el mundo llamaría de la misma forma que cuando se corta la luz. Claro, sí. Claro, es verdad. Bien, continúa. Bueno, Lorena. ¿Qué pasa? Cuando este agua, que no está bien utilizada, nosotros tenemos el agua en la canilla, cuando el agua pasa de la canilla y va hacia la red cloacal, no se llama más agua, se llama efluente. No es más agua, digamos, es un líquido que está contaminado. Por eso, digamos, si nosotros dejamos la canilla abierta mucho tiempo, está bien, estamos diluyendo el efluente, pero toda agua que toca el piso se convierte en efluente. Digamos, no es más agua. Es decir, ¿quién tiró agua en el piso? No, mamá, acabo de tirar efluente. De generar. Acabo de generar un efluente. Claro. Yo mi hijo lo baño en la bañera, entonces mi hijo tiene 2 años y toma agua, ¿viste? Yo le digo, no, porque estás tomando efluente, eso no es agua. Que una vez que ya está enjabonado, es efluente. Es efluente, bien. Bueno, dentro de los efluentes tenemos efluentes cloacales, que son los de uso domiciliario, y efluentes industriales. Sí, y voy a leer la definición de la ley, que dice que un efluente son los líquidos residuales que han sido o no sometidos a un tratamiento de corrección, o sea, que tienen o no un tratamiento, y que escurren desde un establecimiento, en el caso de un efluente industrial, hacia un cuerpo receptor. Un cuerpo receptor es el río, un canal, una laguna. Bueno, la industria no puede hacer un pozo ciego, pero digamos, que se aplica para un efluente cloacal. Pero digamos, un líquido, volvemos, que está contaminado, tenga o no tratamiento, ¿sí? Que haya sido usado, agua que haya sido usada, lo vamos a definir así, que tenga o no tratamiento y que se dirija hacia un cuerpo de agua. La ley que le da el marco legal a esto es una ley que se hizo en el año 82 y la hizo la DIPOS. La ley provincial. La ley provincial. Esa ley, que es la ley vigente, ¿sí? Para DIPOS, recordemos, era la antigua Dirección Provincial de Obras Sanitarias. De Obras Sanitarias, ¿no? Bárbaro. Para efluentes cloacales, para los efluentes cloacales tenemos la ley 11 de la ley provincial 11.220, ¿sí? Que en el anexo B tiene un montón de parámetros, que ahora vamos a hablar de algunos, de parámetros con los cuales tiene que cumplir un efluente cloacal. Cuando nos hablamos de un efluente industrial, tenemos la resolución ex DIPOS 1089 del año 82. Uh-huh. O sea, es una ley, la resolución, la 1089, es una ley que para el año 82 fue una genialidad. Pero después vamos a ver que tiene algunas carencias, ¿sí? Bien. En el caso de los efluentes cloacales y los efluentes industriales, ¿en algún lugar se tocan o cada uno hace su propio recorrido? Bueno, te me estás adelantando. Ah, perfecto. Vamos adelante. O sea, retrocedamos. Claro. No, te la contesto, pero ya está. Mira, es así. Nosotros tenemos una ley, que es la 11.220, que regula los efluentes cloacales, ¿sí? Uh-huh. Y la 1089, que regula los efluentes industriales, que van a parar todos al mismo lugar, que es el río Paraná, en el caso de Rosario. Le entren un poco más cerca, un poco más arriba, un poco más abajo, sí. Es lo mismo. El río es uno. La ley 11.220 establece parámetros por los cuales tienen que cumplir los efluentes cloacales, que no se pueden cumplir. Uh-huh. ¿Por qué no se puede cumplir? ¿Por qué? Porque la concentración de la población que hay en Rosario requeriría la necesidad de una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Y no la hay. Y que además, ¿dónde se instalaría? Bueno, eso es, bueno, imposible. Otro tema, sí. Porque nadie va a querer vivir al lado de la caca. No. Claro. Y saldría carísimo porque habría que hacer metros, o sea, kilómetros y kilómetros de trayecto hasta que en algún lugar se pueda plantear, se apruebe un estudio de impacto ambiental y después tener siempre la precaución de que la gente no se vaya a vivir cerca, porque si no, en 10 años vamos a tener otra vez el mismo problema. ¿Dónde ponemos la planta de tratamiento de plantas locales? Pero la verdad es que es una necesidad. ¿Y en otras partes del mundo cómo lo manejan? Hay. Sí, lo que pasa es que en otras partes del mundo se concientiza la gente, o sea, en algún lugar tiene que estar. Como los desechos de basura. Claro, en algún lugar están y bueno, y hay conflictos y esa gente se llevará a otro lugar, se trasladará a otro lugar, pero bueno, digamos, en otras partes del mundo no hay tantos lugares disponibles como acá. Claro. Eso también es, no hay tanto territorio disponible, pero bueno, la verdad que en el momento que se tenga que hacer la planta no sé dónde se hará. No, no es mi problema porque yo no trabajo en ASA, por suerte. Sí. Claro. Bien. Pero bueno, es un problema. ¿Y qué pasa? La resolución 1089 habla de los efluentes industriales. Pero tiene el concepto, como le dice la DIPOS, el concepto de punto de vista sanitario. Entonces te habla, O sea, te permite volcar a mayor concentración, o sea, con más contaminantes, si vos te encontrás a más de 8 kilómetros de la toma de agua. Porque claro, lo hizo la DIPOS, y la DIPOS lo único que miraba era la toma de agua, que no se le contamine la toma de agua. Entonces controlaban los efluentes de las industrias a partir de la toma de agua. Pero, ¿qué pasa? En algunos casos tienen niveles más bajos los industriales, digamos. Uh-huh. Cuando están muy cerca, tienen que, una industria, si está muy cerca de la toma de agua, tiene que volcar prácticamente como agua. Uh-huh. Digamos, tiene que hacer un tratamiento bastante importante. ¿Y acá, Rosario, tenés idea dónde está la toma de agua o es algo...? La toma de agua está cerca de la planta, de tratamiento de aguas, ahí en Sorrento. Ah. Está cerca de Sorrento. Uh-huh. Entonces, aguas arriba, vos tenés todo el cordón industrial. Claro. Que es complicado. ¿Qué pasa? Esta ley, que es del año 82, que está buenísimo porque toma el caudal de dilución de del río, está planteado desde el punto de vista sanitario, pero no desde el punto de vista ambiental. Entonces, yo tengo algunas empresas, hay empresas que están cumpliendo con la normativa, pero que están contaminando. ¿Por qué? Porque están tirando petróleo, digamos, y mataron todo lo que, todo lo que está alrededor. Pero están volcando en valores. Claro. Entonces, esa situación también se da. Por eso, la normativa de Santa Fe, digamos, requiere tres cosas. Uno, una visión ambiental. Otra, una ordenación del territorio del río. Porque nosotros tenemos, en el medio de industrias, por ejemplo, te digo, tenemos todo el cordón industrial. En Baigorria hay dos playas que son de uso recreativo. Y está inclusive lo que se conoce como la reserva. Bueno, sí. Pero no es, yo vivía por ahí, no es reserva, porque una reserva natural no puede estar a 5 cuadras de la ruta. Ah. Me van a matar los de Baigorria, pero... Claro. No, es un lugar muy lindo, está bastante cuidado, digamos. Ahí está el rancho del Guado, un saludo. Lo conozco a Guado, mandale saludos también. Un saludo al Guado. Toca la guitarra, Guado. Pero... ¿Qué pasa? Ahí no es una reserva. Claro. Porque el bar tampoco cumple con condiciones ecológicas, porque los autos bajan hasta la barranca, porque hay muchas cosas que hacen que no sea una reserva. Pero bueno, no obstante, te digo, tenemos el desagüe del Hospital Baigorria al lado de la reserva. Claro. Aguas arriba de la reserva. Uh-huh. Y después tenemos el desagüe pluvio cloacal de la Florida al lado del balneario de la Florida. Bien, recordemos que estamos con la licenciada en química Lorena Pirona, integrante de la Cátedra Libre del Agua que funciona en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, hablando sobre usos del agua y generación de efluentes. No es que esté volviéndome paranoico, pero cuando iba contando estas cuestiones donde desembocan algunos efluentes, me acordaba de la película de los Simpson, no los capítulos, vio la película cuando cuando va Homero y tira al lago todos los desechos del puerco araña, bueno, si no la vio, vaya y alquílela y hace un desastre y contamina Springfield como nunca en la vida y hace un desastre con bueno, y se genera lo que genera la película, pero vaya y véala. ¿Y después cómo termina? No sé, no se la puedo contar. Véala, estamos hablando de... No, ya bastante la distraigo. Me la voy a alquilar. No la distraigamos comentando de la película de los Simpsons, sí. No la vi yo. Perdón, adelante. Bueno, entonces, dentro de lo que son los parámetros de control, digamos, en los efluentes, como el efluente es una mezcla de sustancias químicas y no es una sustancia química definida, entonces es bastante difícil su estudio, hay un parámetro indirecto, que vamos a hablar de dos nada más, sí, que son los fundamentales, son los indicadores de contaminación, que se llama DBO. DBO. Demanda biológica de oxígeno. ¿Sí? Bien. Bueno, la definición no la vamos a dar porque es muy, muy técnica. No voy a explicar. ¿Qué pasa? Los pescaditos, ¿sí? Absorben oxígeno del agua. Cuando nosotros tiramos una sustancia contaminante al río, esa sustancia usa el oxígeno para degradarse. Acuérdense que la química siempre necesita estar en actividad. Entonces, las sustancias necesitan oxígeno para degradarse. Utilizan la luz solar, pero también el oxígeno. Cuando nosotros tiramos muchas sustancias contaminantes al río o un curso de agua, le estamos quitando el oxígeno a los pescaditos. Y suponemos que esos contaminantes lo utilizan mucho más rápido que lo que puede utilizar los pececitos. Los capturan más rápido que los pececitos. Entonces, ¿qué pasa? el contaminante necesita degradarse, todas las sustancias químicas necesitan degradarse. Entonces nosotros le estamos quitando el oxígeno. Al quitarle el oxígeno a los pescaditos, a los pececitos, no se convierten en pescaditos. Claro. No se mueren por la contaminación, sino por la falta de oxígeno. Claro. O sea, en realidad, por la contaminación. Claro, la contaminación lo que genera es falta de oxígeno. Sí, claro, pero yo creía que era que absorbían, qué sé yo, el químico y a veces moría. Sí, en el caso de los metales pesados, sí, absorben el químico también, digamos. O en un caso como en el de British Petroleum, bueno, el petróleo invade al animal, entonces, pero invade al animal, al humano, cualquiera, digamos. Estamos hablando de contaminantes clásicos, digamos, sí, sí. No un desastre ambiental. Decíamos, si no lo mata la falta de oxígeno, lo liquida la absorción del... Claro, la absorción, pero son contaminantes específicos. Yo cuando me refiero a la DBO, que para metales pesados no se cuantifica así, o sea, DBO es un parámetro que nosotros, que los químicos usamos mucho, de la demanda biológica de oxígeno, es un análisis químico en el cual se simula, digamos, qué cantidad de oxígeno hay disponible en un efluente. Ajá. Sí, como ese análisis requiere 5 días y a veces las cosas se tienen que resolver más rápido, entonces se hace una simulación química que se llama DQO, demanda química de oxígeno. O sea, se fuerza la situación, digamos, el valor de la DQO siempre es más alto porque es forzado. Entonces da una idea de cuál es el valor de DBO. Bien. Digamos. Una cosita también, yo vuelvo a películas infantiles, estoy pensando ahora en Buscando a Nemo, la parte en la que están sobre el final, cuando finalmente se reencuentra con su padre, oh, sí. Qué lindo. Bueno, están ahí en una en la toma de... ¿cómo es? Están en la desembocadura. Eso, en la desembocadura de los desechos cloacales. ¿Viven los peces ahí? ¿Pueden vivir algunas colonias de peces o directamente... no circulan por allí los peces? Pueden vivir algunas colonias de peces y pueden morir muchas colonias de peces. O sea que hay algunas que se adaptan a esas condiciones y otras que directamente, bueno... A lo mejor ahí están los barrifondos únicamente. Se me adelantan, adelantan. Perdón. No. ¿Qué pasa? Tenemos los valores de DQO y de DBO, que las dos legislaciones establecen niveles guía, ¿sí? Y la resolución 1089, que habla de efluentes industriales, establece valores guías en función a la distancia de la toma de agua. A mayor, o sea, cuanto más lejos me encuentre yo, puedo vertir un efluente más contaminado. Bien. Digamos, así es la relación. Vamos a ver, metiéndonos en el tema de los peces, ¿qué es la contaminación del agua? ¿Sí? Porque todo el mundo genera efluentes y va vertiendo efluentes, pero hablamos de contaminación del agua cuando tenemos un evento puntual o un volcamiento continuo de un efluente que altera la calidad de un curso de agua, ¿no? El río Paraná es un río que es sumamente caudaloso, entonces, si nosotros le vertimos un efluente que no sea altamente contaminante, el río tiene una capacidad de absorción, porque el agua corre y entonces eso se va diluyendo, y como es tan caudaloso, se diluye y no afecta. Ahora, ¿qué problema tenemos? Que pueden cambiar las condiciones del cuerpo receptor, o sea, pueden cambiar las condiciones del río, o que pueda afectar al ecosistema. Cuando pasan alguna de esas dos cosas, o las dos en simultáneo, ahí estamos hablando de contaminación. Ahí está. ¿Eh? Bien, cuando vos decís se diluye, es... como que, bueno, se nota. Sería como que, claro, como que se nota menos o que se elimina. No se elimina. No, se depura, tiene capacidad de depuración. Tiene capacidad de depuración. El mismo río, porque el agua va fluyendo, sigue fluyendo y termina en el océano. Claro. Entonces, y se sigue combinando, digamos, acordémonos que el contaminante se va degradando constantemente. Entonces, los contaminantes recorren kilómetros, digamos, entonces se va, los cursos de agua tienen una capacidad de depuración, que eso es lo maravilloso de la naturaleza, a veces con todo lo que le hacemos, resisten. Sí. Digamos. Entonces nuestro río no está contaminado, así como digamos... Nuestro río tiene mucha arcilla, entonces naturalmente vos lo ves marrón, ¿sí? Ahora, hay momentos en donde hay bajantes del río, entonces cuando uno vuelca efluentes, se concentra ese efluente y se pone en riesgo parte de la vida acuática. para decir que esté contaminado o no, la verdad tendría que tener un estudio de 40 años ahora y evaluar si cómo se modificaron las condiciones. Yo creo que se modificaron las condiciones, porque incluso, vos fíjate que la actividad recreativa que tiene el río Paraná a la altura de Rosario es impresionante. Sí. Y uno dice, ay, no, no es nada. Bueno, son lanchitas que también van perdiendo naftita. Sí. Y que uno no se lo imagina, digamos, que una lancha pueda llegar a contaminarse. O sea, hace 20 años el que iba al río era un aventurero. No, incluso las mismas industrias, los hogares, o sea, claro, hace 20 años la cantidad era otra. Era otra. Todos los años se va sumando un poquito más. Se va sumando un poquito más. Entonces, y la población, la densidad de población aumentó terriblemente. Entonces, ¿qué tenemos con los peces? Que son bioindicadores. Sí, en los efluentes muchas veces para evaluar la toxicidad se hacen estudios con bacterias. A veces las bacterias se pueden adaptar a los contaminantes. El pez es un organismo mucho más complejo, entonces no tiene tiempo de adaptación biológica. Entonces por eso los peces se usan como bioindicadores. Hay muchas especies que son muy sensibles a la contaminación ambiental, entonces a veces uno va monitoreando los efluentes con peces. En algunas industrias hay lagunas. Con pececitos. Serían pececitos de laboratorio. Claro, como ratitas de laboratorio, pero en pececitos de laboratorio. Y también son muy sensibles a los cambios de temperatura en los cursos de agua. También, entonces, si yo tengo una industria en la cual vierte vapor, tiene vapor de agua, esa industria tiene que enfriar y volcar a menos de 40 grados centígrados, porque si no también puede generar una mortandad de peces. Claro, los cocinan ahí, digamos, como que... ¿Y esa ley de que vos hablabas regula esa temperatura? Sí, la 1089 regula esa temperatura. Arroyo Ludueña, ¿se acuerdan? Hace unos meses. Arroyo Ludueña, sí. Bueno, ¿qué pasa? Alta carga orgánica en el agua, en el efluente, en el agua del arroyo, bajo contenido de oxígeno disuelto y altos valores de DBO. Esto fue lo que dijo el secretario de Medio Ambiente. Digamos, el secretario de Medio Ambiente, que es ingeniero químico, yo lo conozco, César Mackler, le mandamos saludos. César dijo, textualmente, porque lo saqué así del diario, que el agua del arroyo tiene alta carga orgánica y bajo contenido de oxígeno disuelto. Él es ingeniero químico, entonces habló en un en un parámetro técnico. Bueno, también se hablaba de que había agua de escorrentía de los campos que podía venir con glifosato. No. ASA, por otro lado, controla los parámetros de calidad de agua y dicen que cumplen con la normativa. Entonces, ¿cuál era la situación? Mientras tanto, no se llevó a cabo ningún estudio epidemiológico en peces. O sea, que solamente se hizo un estudio químico. Del agua. Del agua. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? ¿Cómo? Ni en Rosario, ni en toda la zona hay planta de tratamiento de efluentes cloacales. Cuando hubo una bajada del arroyo Ludueña, se concentró el efluente, aumentó la carga orgánica y por eso se generó la mortandad de peces. ¿Y ahí? Sumado a alguna que otra industria que también está por ahí. Que... Y cuando hay bajada de río, ¿no se puede hacer una limpieza de en seco, digamos? De... Sí, pero es carísima. Ah, claro. Ajá. Y en ese sentido, cuando hay bajante, hay bajante. Es la naturaleza del río. Es la naturaleza. Es, digamos así, en todo caso, lo que uno podría llegar a hacer es evitar que cuando se genere esa bajante esté tan concentrado nosotros, el efluente. Claro, lo que nosotros tendremos que hacer es estudiar más nuestra capacidad de los ríos y en función de eso decir, bueno, bárbaro, nosotros tenemos este río, cuando hay bajante se llega a tales valores, entonces cuando está alto no tenemos que exceder tantos valores. Tendríamos que hacer un estudio en función del uso a que nosotros le damos. O sea, no puede ser que donde en un arroyo o en algún río donde se viertan efluentes cloacales la gente esté pescando. Claro. Andás a ver lo que pesquen. Bien, yo lo que propongo es, ya que hablo de pesca y demás, vamos a un pequeño recreo, ¿no? Tomamos un poquito de agua. Tomamos un poquito de agua. Potable. Y volvemos en unos minutitos nomás al tramo final de la clase pública de hoy, que estamos junto a Lorena Pirona. Licenciada en Química e integrante de la Cátedra Libre del Agua de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Y estamos hablando de... sobre los usos del agua y la generación de efluentes. Hasta las 21, Cátedra Abierta.

¿Qué funciona? ¿Qué días? Funciona los miércoles cada 15 días. El mail es cátedradelagua@yahoo.com.ar y las clases se van ordenando, digamos, en función, porque nosotros también a veces generamos algunos eventos, entonces a veces hay un corrimiento del cronograma. Y es una cátedra, un espacio interdisciplinario, donde, bueno, nosotros hemos tenido aquí la presencia de Aníbal Fallendini, que es el titular, de la cátedra Libre del Agua, y es abogado. Ella es licenciada en química, y son saberes que se complementan justamente porque el tema es complejo. Y el tema del día de hoy, de la clase de hoy, es... Es usos del agua y generación de efluentes. Una pregunta que yo... es tal vez autorreferencial. El agua de Pozo Ciego... ¿No se considera efluente porque lo absorbe la propia tierra? Sí, es un efluente, no lo absorbe la propia tierra, no, va a la napa, digamos. O sea, acá en Rosario, si nosotros tomamos una muestra de la primera napa, chicos, olvídense, no. ¿Es con la que se llenan las piletas? No, con la segunda napa llena la pileta, sí. Bien. Pero, por ejemplo, en Fisherton o en Funes, digamos, donde no hay cloacas... Claro, de ahí radica mi autorreferencialidad. Ah, vos sos funense, claro. ¿Y tenés pileta en tu casa? Sí, pero tengo la perforación de la bomba. Bueno, ¿y a dónde va tu agua? El agua después... Cuando cambias el agüita verde, el efluente... Hacemos... Él la mantiene todo el año. Tratamos de que se mantenga y demás. Y si no, he tenido jornadas de dejar la pileta vacía, que después se raja, tiene problemas. Bueno, por eso pasa también. O sea, hay un problema estacional ahí, digamos, en que todo el mundo llena su pileta la misma temporada y cuando la vacían, a veces hay gente que vuelve a inyectar a la napa, que no está permitido, o vierte sobre la vereda, que tampoco está permitido. Sí. No, digamos, porque las piletas, vamos a hablar rapidito, pero una cosa que es muy cotidiana, entonces está bueno hablarlo, el agua también es un transmisor de enfermedades. Dengue, por ejemplo, vamos a poner por caso. Hepatitis A, meningitis. Ah, otros más graves. Claro. Digamos, dengue sería uno de ahora. La pileta de natación no hay, pero bueno, hepatitis A o meningitis. Entonces, el cuidado de las piletas de natación tiene que ser muy responsable, sobre todo las piletas... Públicas. O sea, domiciliarias. Ajá. Digamos, porque ya nos metemos todos nosotros... Meten al bebé que no tiene todas las vacunas, ¿sí? Y el agua, un concepto, digamos, para poder entrar uno en el agua tiene que estar totalmente transparente. Si el agua está un poco turbia, hay presencia de contaminantes orgánicos. ¿Vieron que a veces el agua está un poco turbia? Bueno, entonces hay que pasarla al barrefondo, tirar cloro. Si ustedes se fijan, ustedes cuando está la turbidez y se tira bastante cloro, ¿sí? También el cloro desprende vapor, entonces hay que dejarlo un rato, con el calor, digamos, se pierde el cloro bastante, entonces el agregado de cloro en los días de calor tiene que ser más frecuente. Bien. Entonces, uno en las piletas domésticas para mí tiene mayor riesgo que ¿Y la proporción pileta... de cloro por litro en agua? ¿Cuál es? 0,2 creo que es, miligramos por litro. Mira, tenés suerte porque trabajamos en un laboratorio. Si no, una pregunta matadora. No, hay una ordenanza en la ciudad de Rosario en la cual todas las piletas están reglamentadas. Entonces tienen que cumplir con una exigencia. ¿Qué pasa? El nivel de cloro es muy difícil porque ellos cloran a la mañana, entonces el nivel de cloro es más alto, pero en realidad están clorando para poder soportar el mayor pico, que es a la tarde, cuando se mete más gente y hace calor. Pero... cuidado con la pileta de la casa. Para los que tienen chicos, más que nada. Bien, bueno, estamos... Sí, pero además, claro, es una cuestión en algunos lugares, digamos, estoy pensando en Funes y demás, que es frecuente, digamos, sin que eso implique tener un natatorio, sino, bueno, digamos, el terreno, la perforación está como... Sí, una cosa habitual, como hacer el quinchito. Claro, será como cosa habitual, vamos todos ahí. Y genera otro tipo de... ¿Y qué pasa? Si vos vacías tu pileta, se te raja, porque, digamos, se deprimió la napa. Entonces, el cemento, el hormigón de la pileta copia el suelo. Sí. Claro. Entonces, bueno, pasa eso. ¿Y qué hay que hacer cuando uno desagota la pileta? Bueno, eso tendría que volcar a cloaca. Ajá. Lo que pasa es que en los lugares en donde hay mayor concentración de piletas no hay cloaca, que es en Fisherton, en Funes o en Roldán. Claro, no hay, ahí no hay, no hay cloacas. Están ahora haciendo algunas, bueno, por lo menos están los anuncios, pero no, no, no, no se ve a los señores haciendo los agujeros correspondientes. No. Bien, no, bueno, y lo que te preguntaba respecto de del Pozo Ciego, eso se considera efluente y va a la Napa. Sí, y la Napa en toda nuestra zona, la primera Napa, estaba completamente contaminada. Y la Napa, y sí, no de pura. De pura, pero muchísimo más lento, porque el agua subterránea tiene un corrimiento, incluso la Napa varía en su altura, pero tiene un corrimiento porque la Napa siempre termina volcando en algún río, entonces fluye, pero no fluye como fluye un río. Bien, bueno, estábamos hablando a propósito del río, de la contaminación, o cómo uno puede medir la contaminación, y decíamos hace un rato que uno ponía peces tipo cobayos para ver qué cantidad de contaminación tenía un cuando un agua estaba contaminada. Claro, un efluente, entonces ahí el pez vendría a ser una especie de indicador. Es un indicador toxicológico. O sea, nosotros estamos evaluando hasta dónde es un análisis toxicológico, o sea, se evalúa la población, cuál es el nivel de concentración de efluente en el cual se muere el 50% de la población. Bueno, entonces ahí sería la dosis letal 50, o sea, es un parámetro que es bien toxicológico. Pero en vez de hacerlo en humanos, se hace en una comunidad de peces. Seguimos con el tema de los peces, que se usan como bioindicadores. Hace unos años, en el año 2005, en la costa del Paraná hubo una mortandad de peces, que eran peces rastreros, ¿sí? Que se llaman armados. Los pescados que estaban muertos estaban en su mayoría ulcerados, o sea, tenían como una úlcera. Entonces ya ahí uno empieza a sospechar que es muy difícil que un químico genere una úlcera. Algunos químicos pueden hacerlo, pero uno empieza a sospechar de una contaminación bacteriana, digamos, en ese caso. Y había una ONG que hizo un juicio por la ley 10.000 que decía que esos pescados se habían muerto, esos peces se habían muerto debido a la contaminación, digamos, que generaban los granos que caen de los barcos que pasan por el río. Sí, es rebuscado. Y bueno, es rebuscado. Nosotros decíamos, bueno, mira, se tendrían que haber... ¿Toneladas de granos? De granos, o sea, no serviría más el transporte por barco. Bueno, pero bueno, había que resolverlo, digamos. Entonces, lo que se hizo un análisis de como 50 muestras de pescados. Se hizo análisis de pesticidas. Y daba cercano al detectable, o sea, cercano a lo que puede detectar el equipo, o sea, no tenía nada, no había pesticidas ahí, entonces se descartó. Y ante la presencia de úlceras, se llamó a un patólogo de pescados, ¿sí? Y descubrió que esas úlceras se debían a una enfermedad que tenían los peces en cautiverio. Fíjense, peces en cautiverio, y nosotros estábamos hablando del río Paraná. ¿Qué pasa? Los peces en cautiverio se generan en una laguna muy grande, ¿sí? Y cuando crecen los peces, ahí recién se pueden retirar todos y limpiar la laguna esa. ¿Qué pasa? Acá, digamos, esta bacteria que aparecía en los peces en cautiverio era una materia originada por la materia fecal de los peces. Entonces, los armados, que es un pez que es rastrero, la mortandad de peces en realidad se estaba generando porque había muchos camiones atmosféricos que vertían sobre el río Paraná efluentes cloacales. Entonces, se morían los peces por eso. Ahora nosotros tenemos una resolución en la cual los camiones atmosféricos no pueden verter más directamente en el río Paraná, sino que lo tienen que hacer en una planta habilitada de aguas santafesinas. Eso se corrigió. Pero bueno, fíjense que una enfermedad rarísima, porque tenía una enfermedad de los peces en cautiverio, pero en realidad era por la presencia de materia fecal, que era tanta que hacía que los animales se terminen enfermando. ¿Cuántos camiones atmosféricos pasan por día en la planta o tiran al río? ¿Es alto? Sí, hay muchísimos, porque no hay cloacas en un montón de lugares, entonces tiene que ir la desagotadora. Claro, y la desagotadora tiene que pagar un canon para luego... Paga un canon para poder volcar, sí, y la desagotadora aparte no puede recolectar más líquidos industriales. que antes lo hacía. Que antes lo hacía, y de eso, digamos, hay que reconocer, la Secretaría de Medio Ambiente ha multado un montón de camiones y a las industrias las ha hecho corresponsables. Entonces, los dueños de las desagotadoras no quieren tomar más ningún efluente industrial. ¿Por qué los multan? Y eso está bueno, porque si no, digamos, se generan desastres ecológicos. Está bien. O sea, ¿qué pasa? Había una necesidad. El Estado no genera cloacas. Entonces, los usuarios tienen la necesidad de contratar a desagotadoras. Las desagotadoras, a su vez, no tenían a dónde ir. Claro. Claro, y el... Entonces iban todos a la cortada del mangrullo. Sí. Y bueno, y pobre tipo, viste, tiraba sus efluentes donde podía también. Y bueno, y eso terminó generando un problema. Entonces, bueno, digamos, ¿por qué está bueno esto? Digamos, los peces nos están indicando que hay otro tipo de contaminantes, digamos. Porque si nosotros no tuviéramos los peces no nos daríamos cuenta, y probablemente con un ensayo con una bacteria estándar que se usa, que se llama Daphnia, bueno, da una toxicidad, pero no siempre da tanta, o sea, no siempre da, no es tan certero como un análisis con peces. Claro. Entonces, una de las cosas que les quería comentar... ¿Y siempre se utilizan esos peces, los armados, para las muestras? No, en este caso, o sea, se utilizan diferentes especies de peces. Es muchísimo más costoso hacerlo con peces, lo tenés que hacer con un montón de especies. Pero ¿qué pasa? Nuestro río es tan diverso que tiene un montón de especies que siempre tenemos alguna que es sensible a algún contaminante. Entonces eso está bueno también, porque nos da cuenta a nosotros que hay cosas que tenemos que modificar, digamos. No está bueno que haya una mortandad de peces, pero sí está bueno la capacidad que tiene el Estado de poder corregir esas situaciones. Uh-huh. Vamos a hablar rapidito del desastre de British Petroleum. Claro, sí, que ahí estamos hablando ya no de una cuestión de cloaca y demás, sino... Esto es un desastre ambiental. Desastre ambiental, digamos. No, ya, bueno. ¿Qué pasó? En Estados Unidos se usa otra metodología, que es una metodología que se llama management de riesgo, en el cual se empieza a analizar qué riesgo hay para el medio ambiente, qué riesgo hay para la salud humana, y a la vez tienen mecanismos de comunicación directa todo el tiempo con los ciudadanos. Entonces, las pautas se van consensuando por etapa. Parece raro que Estados Unidos tenga una metodología tan democrática, pero la verdad que sí, funciona y está buenísimo eso. ¿Qué hicieron ellos? Definieron, hicieron un listado de cuáles son los químicos tóxicos para la salud humana y para el medio ambiente. Ni bien sucedió el derrame, tomaron un listado y dijeron, bueno, esto, petróleo crudo, todo este listado son los nocivos. Hicieron un muestreo intensivo en agua, en sedimentos, en el mar, en aire, calidad de agua, a los fines de determinar el alcance de la contaminación. Sí. Todos los días, chicos, porque yo todos los días entraba en internet, estaban publicados los resultados de los análisis químicos. O sea, cualquier ciudadano, hasta un ciudadano argentino, los podía ver. Eso es un signo de transparencia. Más allá de porque, que el agua haya estado turbia. No, estaba horrible el agua, los resultados daban horrible también. Pero bueno, es un signo de transparencia mostrar que las cosas, o sea, si está mal, se muestra que está mal. Se abrieron muchos canales de participación ciudadana, de opiniones, se hizo mucha capacitación en voluntariado también. Después se abrió otra página web en donde se dio participación técnica a nivel internacional para remediar partes del derrame. O sea, cualquier técnico del mundo podía hacer su propuesta, digamos, y ellos tenían un comité evaluador. Como el problema realmente los había superado, abrieron el juego a todos lados, me pareció bárbaro. Como en Chile con los mineros, una vez. Claro, bueno, más o menos. Ante un desastre, claro, llamamos a la... abrieron el juego para todos lados. Abrieron mecanismos, o sea, finalmente se terminaron adoptando mecanismos físicos de recuperación de petróleo que son sumamente costosos. O sea, el aspirado ese que se hizo en el agua es muy costoso. Se hizo el cierre de pozo con cámaras permanentes monitoreables desde la web. Hay un canal en internet que se llama Ustream y uno podía ver, y entonces el cierre de del pozo se hizo y estuvieron semanas hasta que lo cerraron. Y se hizo un cálculo de riesgo para la salud humana. De lo que implicó el desastre. Está acá, lo que implicó el desastre. O sea, momentáneamente se le prohibió a la gente que se meta en el mar. Y se hizo un cálculo. Entonces, bueno, llegaron a la conclusión que digamos, lo que está contaminado son los sedimentos, que no saben cómo lo van a poder remediar, porque es tecnológicamente casi imposible hacerlo, porque el petróleo, el problema que tiene es que se va a los sedimentos del mar y no lo puede sacar. Entonces, empezaron a evaluar, digamos, el sistema de depuración del mar, porque no les queda otra situación, y ir controlando que la gente, digamos, no se meta, cuidar el ecosistema dentro de lo que pudieron, más no se puede hacer, y también tener cuidado que la gente no se alimente con peces que provengan de ahí si hay niveles tóxicos. Bueno, se sigue midiendo la mezcla de hidrocarburos en el ambiente, y para eso se hacen ensayos toxicológicos con peces. Uh-huh. Y con diferentes especies marinas, no solamente con peces. Eso está bueno porque, dijeron, nosotros estamos evaluando los peces, pero el pez puede ingerir, o sea, puede estar en una parte de la cadena alimenticia. Entonces, evaluaron, abrieron el juego. ¿Qué pasa en la legislación argentina? No hay protocolos de actuación ante desastres ambientales. ¿Y hubo alguno...? Sí, hubo un camión, una cisterna con petróleo, por ejemplo, hace unos años volcó sobre el lago Nahuel Huapi. Bueno, se contrató una empresa, se hizo la remediación, pero no hay un protocolo de actuación. O sea, nadie sabe cómo hay que actuar. Claro. No existe todavía la figura del seguro ambiental, sino una caución ambiental. Entonces la caución cubre hasta cierto monto. Eso charlábamos con Adriana Tripelli. Con Adriana Tripelli. Exactamente. Claro. Y en la legislación se establecen valores guías y no se evalúa el ecosistema, o sea, se dicen, bueno, no se tiene que llegar hasta 5, pero ese valor 5 no está evaluado en función del ecosistema. Es un valor que se tomó de una tabla y no se está evaluando ni el ecosistema ni la salud humana. Claro, es solamente un valor de referencia. Bien, está. Y la vamos a tener que volver a invitar. Sí, no. La vamos a tener que volver a invitar sí, sí. Porque ya se nos pasaron unos minutitos de las 9 de la noche. Hay muchas más cosas para hablar acerca sí, del sí, agua. Sí, sí, sí, sí. Y seguramente de este tema puntualmente también, de la generación de. Yo por lo pronto anoté que el 0,2% sí. de cloro por litro de agua para que el agua esté sana en una pileta. Bien, bueno. Tomo nota, perfecto. Después pásenme la receta. Bueno, no sé, entonces. Yo la dejo a usted, Victoria Smukdonda, que se ponga de acuerdo con Lorena. Con Lorena es, bueno, Lorena Pirona, nuestra docente, aire, docente claro. invitada de nuestro día de hoy para una próxima clase sobre este tema, que por supuesto es interesantísimo. Así es. Bueno, y nuestra última clase de la semana. Nuestra última clase de la semana. Muchas gracias, Lorena, por haber estado aquí en Radio Universidad. No, por favor, un gusto. Y bueno, es increíble que haya periodistas que se interesen por temas técnicos. Muchas gracias. Estamos nosotros aquí en Radio Universidad. Nos estamos yendo. Le agradecemos a Federico Aicardi, que estuvo en controles. Lo que sigue es Desobedientes y Descalzos. Hasta el lunes, que vamos a estar Comienza un seminario sobre filosofía, las funciones de la... De la...